con ansia y con locura. Todos mis deseos son palmos y en vano. Cuando yo te miro caminar muy solita, mi ilusión es grande y quisiera seguirte. Pero tú has dicho que porque soy casado, aunque tú me quieras, no puedes decidirte. Porque soy casado, tú a mí no me quieres y nunca, nunca llegarás a quererme. Yo también por ti jamás dejaré a mi esposa para que después tenga que perderme. Cuando yo te miro caminar muy solita, mi ilusión es grande y quisiera seguirte. Pero tú has dicho que porque soy casado, aunque tú me quieras, no puedes decidirte. Porque soy casado, tú a mí no me quieres y nunca, nunca llegarás a quererme. Yo también por ti.